Muy buenas, aquí estamos este año 2022 con el primer programa de la Contratertulia después de este paro que ha coincidido con el final del año 21 y el principio de este. Hemos estado un tiempecillo parados. Yo la cuento porque aquí algún migrante ha retornado a casa y ha sido la excusa para dejarnos sin programa. Bueno, la Contratertulia. Grabamos el martes 18. 8 de enero del año 2022. Estamos cuatro contratertulianos, los asiduos, los cuatro jinetes, Redín, Gerineldo, Pablo y yo mismo, León, el que habla. Y bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy. Primero quería yo empezar, ya que estamos aquí en una radio que pertenecemos a Horas Radio, a esta Radio Libre, aunque no somos un programa demasiado implicado por estar en la diáspora, la mayoría de sus componentes fuera de Madrid, pero sí que, Pablo, quería que informaras un poco, porque está pasando alguna cosilla, alguna amenaza se cierne sobre Ahora Sol Radio. Aunque sea un informe así breve para que, ¿sabes? Que sí, lo que no sé yo, si esa amenaza es bueno comentarla o mejor callarse que no se entere nadie. Entonces, para no saltar la liebre, claro. Pues nos callaremos hasta saber si es bueno o malo, quizá me haya precipitado. Claro. Entonces, cualquier caso, estamos trabajando desde la Asamblea para estar preparados por si la amenaza se viene. De acuerdo. Muy bien. Pues nada, vamos entonces a seguir hablando de otros temas. En estos largos días que hemos hecho el programa han pasado muchas cosas en el mundo y muy diferentes. Entonces, pues no sé, cómo es un programa en el que también además atendemos bastante al tema carcelario, al tema de los presos, ¿no? También, ya de paso, vamos a hablar de un caso de un compañero preso bastante conocido en el ambiente anarquista y tal. Vamos a hablar de ello. También, de paso, recordar que el compañero Gabriel Pombo da Silva sigue recluido en la prisión de Mansilla de las Mulas después de haber sido ya hace más de un año, desde luego, entregado por Portugal, donde le cogieron. Y bueno, decir que es un caso sangrante, está haciendo campaña. El mismo Pablo, dijiste que estuviste en Galicia, sí, y había muchas pegatinas por ahí, ¿no? Las he visto en Galicia y las he visto también por aquí, de CNT, sí, con una pegatina sobre el... sobre contando sobre sí, el caso y lo sangrante Gabriel, que es y lo... Gabriel Gallego, es cierto que la CNT hace ya unos cuantos meses que ha cogido y que ha hecho una campaña y la está haciendo de difusión de la situación de este hombre, que desgraciadamente, bueno, ya lo hemos comentado por aquí, es una situación anómala en la que, pues eso, la venganza de la Administración, el Ministerio de Justicia, en este caso del Estado, pues le está manteniendo en prisión cuando él ya realmente tendría que estar fuera. ¿Qué pasa? Que todos los plazos pues los agarran lo que quieren y es un tema que el mismo abogado que lleva el tema de Gabriel dice que si este tema saliese, imaginémonos, en un programa de la tele que dieran un poco de... lo moviesen un poco, que a los dos días le soltaría, porque es que es de escándalo, o sea, él tiene que estar suelto. Pero, claro, mientras quede la cosa ahí. Entonces, bueno, la compañera de Gabriel, que ya sabes que estuvieron los dos además en un programa de la Contratertulia hace ya unos años, Elisa Di Bernardo, pues se habló con ella hace poco y hemos quedado en que en alguna próxima edición de la Contratertulia estará en la sesión con nosotros aquí para comentarnos las últimas cosas que hay sobre el tema. Y después de esto, vamos a dejar a Gerineldo, que tiene que hablar también de otro preso y de la situación suya y lo que hay. O sea que proceda usted, señor. Sí, sobre el compañero Claudio Labaza, que bueno, algunos, la mayoría conocerán. Pero así rápida, sí, como para alguien que no tuviera ni idea, ¿sabes? Lo más concisa y rápida que puedas para que la gente se entere, porque no todo el mundo tiene la información que manejas tú. Que... Sí. Entonces, pues bueno, el compañero que es ya bastante mayor, tiene casi 70 años, pues bueno, viene de la experiencia de la lucha armada en Italia, de lo que se llamó los años de plomo, ¿vale? Implicado en dos organizaciones armadas, tuvo que huir del país en el año 1981, desde aquella fecha estuvo fugitivo hasta que fue arrestado en España el 18 de diciembre del 96 en Córdoba durante un un atraco a una sucursal bancaria y, bueno, junto con dos militantes anarquistas más y otra persona más, bueno, hubo varios tiroteos durante la huida y hubo dos policías muertos, un guardia de seguridad quedó también por disparos de la propia policía en tetrapléjico, en silla de ruedas. Los atracadores también fueron heridos de bala todos y, bueno, desde entonces se encontraba cumpliendo la pena aquí en España, una condena por más de 50 años solo por eso, porque después posteriormente fue acusado de varios atracos más y otras acciones, como un asalto que hubo al viceconsulado italiano de Málaga también en el año 1996, ¿vale? Que fue reivindicado por un grupo anarquista en solidaridad con una oleada represiva que se conoció como Montaje Marini en aquellos años en Italia que llevó a la cárcel a muchísimos compañeros. Y bueno, el compañero estaba reclamado en su momento en Italia, pues tenía ahí pendientes al menos una o dos cadenas perpetuas porque estaba acusado, entre otras cosas, de la muerte de un capitán de la policía penitenciaria. ¿Vale? Hay que decir que una de las organizaciones en las que militaba el compañero fueron los PAC, los Proletari Armati per il Comunismo, ¿no? Proletarios armados por el comunismo. Es la misma organización en la que militaba el también muy conocido Cesare Battisti, que, bueno, también se fugó a Francia, luego en Francia, pues bueno, adquirió cierta notoriedad como novelista y tal, y el gobierno italiano in extremis consiguió extraditarlo, ¿no? Bueno, se fugó a Brasil, en fin, ¿no? Ha sido un caso muy mediático, el de su compañero fue compañero de Claudio, de hecho, aunque no lo menta, pero en su autobiografía que tiene escrita, una de las cosas que cuenta fue un asalto a una prisión precisamente para liberar a Cesare Battisti, ¿no? Organizado por la organización en la que militaba, el grupo en el que militaba, ¿no? Los PAC. Entonces, bueno, aparte de estas reclamaciones que tenía judiciales en Italia por todas estas acciones, ¿no? Que finalmente prescribieron, ¿vale? En Francia también estaba reclamado por un robo muy importante que hubo en los años 80, ¿vale? También lo cuenta en su autobiografía todo esto. Entonces, bueno, finalmente la pena máxima que podía cumplir aquí en España era 25 años, cumplió los 25 años en el 2020, creo, y fue extraditado a Francia y, pues bueno, juzgado y condenado a 10 años de cárcel por el robo del banco. Entonces, bueno, estaban sus abogados peleando para que se contara el tiempo de pena cumplido en España como, digamos, como todo junto con la condena de Francia, para no tener que cumplir separadamente, hacer como un continuum, ¿vale? Con las dos penas. Entonces, una refundición de penas, ¿no? Esas que se dice. Sí, sí, una refundición de penas. Entonces, pues bueno, se ha iniciado ahora una campaña para reclamar su libertad y también para solicitar, ¿no? Bueno, presionar de la manera que sea, ¿no? Allí a las autoridades francesas para que acepten un poco el tema de la refundición, porque en ese caso, de hecho, ya han llegado a la decisión de que van a ser 30 años, ¿no? La pena total de Claudio entre España y Francia, y que, digamos, es como si fuera la misma condena. Entonces se ha hecho una solicitud para que sea puesto en libertad condicional, porque como ya ha cumplido 25 años, legalmente en Francia tiene derecho a eso. Entonces, bueno, la decisión se toma en 15 días. Esto que os he comentado ahora ha sido la última actualización. La campaña ha arrancado ahora en enero, ¿no? Hay una página web que luego, bueno, que os doy ya la dirección, una que es claudioascatu.wordpress.com, ¿vale? Y luego, pues bueno, en páginas como anarquia.info pues también se puede encontrar la información actualizada. Se está pidiendo que se le envíen cartas de apoyo, ¿vale? Y también, pues bueno, hay unas direcciones de Francia a las que se puede escribir, del grupo Procurador de la República, Secretaría de Ejecución de Penas, etcétera, para mostrar la solidaridad y solicitar, ¿no?, que tras más de 25 años de prisión ininterrumpida, pues pueda acceder a la libertad condicional. Así que, bueno, ya os iré actualizando conforme se vaya viendo cuál es la decisión que toman. Y bueno, en el año 2010 yo participé en la edición de su biografía, ¿vale? La autobiografía de un irreductible, que bueno, está también traducida originalmente la escribió en español, ¿vale? Y luego se tradujo al castellano. Y luego se tradujo al italiano y también hay una traducción en inglés. En la página esta que os he comentado de Claudia Ascatu, pues bueno, hay un PDF, ¿vale?, de una edición que se hizo en Chile en el año 2012. Y ahí, pues bueno, podéis leer su autobiografía, podéis leer un poco, pues bueno, ¿sabes?, toda su vida, y está bastante interesante, comenta cosas así muy curiosas y bueno, cómo fue su paso a la lucha armada. Él era un obrero industrial especializado, ¿vale? Y bueno, en el ambiente de los años de plomo de los 70, pues bueno, su politización, su paso a la lucha armada, la clandestinidad, la prisión. Él también estuvo implicado en la lucha en la lucha de los presos CIER del año 2000, en fin. Sí, bueno, la verdad es que el libro sí me lo leí hace mucho tiempo, pero es realmente, casi parece un libro de aventura, vamos, es increíble. Y por lo que estoy viendo, está agotado tanto en la tienda de CNT como en la de Traficantes de Sueños, que es la primera que ha salido. O sea, el libro lleva agotado ya tiempo. Lleva ya, sí, porque se editó en el año 2010 y ahí se movió muy bien en su momento. Si nos puedes decir el sitio donde encontrar o localizar ese PDF, para que lo pongamos después para los oyentes de la Contratertulia, que se lo puedan descargar o leer en cosas listas de leer. Ya lo miramos. Yo, del tema este, bueno, es el tema de la gente que en unos años que precisamente no son de intensas luchas sociales aquí en el Occidente, pues esta gente que se destaca por su compromiso, por sus ideas claras y que se ha metido, se ha mojado y se ha enmarronado bien y se ha comido marrones gordos, pues acaba en la cárcel con unas penas larguísimas que en la práctica son prácticamente incluso la cadena perpetua, porque esta concatenación de condenas de un país a otro se te van pasando de uno a otro y al final pues te puedes quedar ahí prácticamente. Hay más casos, ¿no? Como se llama Cavendish, por ejemplo, que estaba en Suiza y presos de eso, sí. que van de un país a otro cumpliendo penas. Entonces, realmente, pues eso, es increíble. Estamos hablando de una persona que lleva 25 años en la cárcel, que se dice muy rápido. Sí, 25 años, se dice muy rápido, pero yo creo que nadie que no haya estado en la cárcel puede hacerse ni la más somera idea, podemos hacernos nadie, de lo que supone estar 25 años metido en la cárcel. O sea, eso es algo que no tiene, vamos, no sé, es algo brutal y exagerado, ¿no? Entonces, decir eso, desde luego, pedir desde luego la libertad para este compañero. Y decir eso, que existe realmente cadenas perpetuas encubiertas, ¿no? Con este tema, ¿no? Ahora aquí están con la protección permanente revisable. En Francia es que, de hecho, sí existe la cadena perpetua, ¿no? Si no me equivoco, en Francia, de hecho, también. Como hay gente en otros lugares. Entonces, eso luego, también del tema de has hablado del aislamiento y del FIES y tal, y me he acordado yo, porque es que esto me ha venido a la cabeza, que hice una llamadita estas a la radio, pero no logré entrar. Están hablando del tema que ahora está muy en boga, del suicidio. Lo hemos hablado ahora nosotros aquí hace mucho tiempo, antes de que estuviera de moda, lo tratábamos en este programa, pero ahora se trata bastante en todos los sitios, hablando del suicidio. Y yo iba a llamar a este programa para hablar del suicidio y colar una hablando de lo que pasa en las cárceles, ¿no? Lo que pasa en las cárceles, lo que pasa con el régimen de aislamiento, con el concreto en el FIES, y lo que supone aislar a la gente, que eso es una auténtica, lo que se llama tortura blanca, o sea, una agresión que no es física, pero es una agresión psicológica, aunque no te dé una paliza, y que tiene unas secuelas muchísimo más graves, desde luego, y que hay mucha gente que se ha suicidado en la cárcel por estar en aislamiento, pues qué periodo de aislamiento. O sea, por un lado se denuncia desde, incluso, dicen desde las administraciones, desde el Estado, que hay mucho suicidio y van a ver si ponen medios contra ello, como siempre con en teoría, con muchos psicólogos y psiquiatras que van a arreglarlo todo, pero lo que no dicen es que ellos mismos, con su propia legislación, están haciendo que la gente se suicide, en concreto en las cárceles, en concreto presos concretos de los que hemos hablado aquí, como fue Paco Ortiz, de que tenemos que leer la carta esa suya estremecedora de despedida antes de suicidarse en la cárcel en el régimen de aislamiento, que la leeremos dentro de poco, aquí otra vez, ¿no? La hemos leído alguna vez, y bueno, decir eso, que quería hablar yo de eso, del suicidio en las cárceles, como las cárceles de luego son un lugar en el que el índice de suicidios es bastante fuerte, y sobre todo, por supuesto, a estos presos que se meten en aislamiento y el régimen FIES, que queremos recordar que los presos que sufren el régimen FIES no son presos, como que diga, violadores de niños, ni torturadores de viejas, ni como que dicen los delitos que más espantan a la sociedad, puede decirse, no, sino los presos que dentro de la cárcel no se someten al reglamento penitenciario, que son considerados rebeldes y problemáticos porque no acatan y porque dentro de la cárcel, pues eso, no como ellos son, para ellos son inadaptados, o sea, rebeldes dentro de la cárcel, ellos son la gente que está en FIES. Y también, ya que seguimos con el tema, me he acordado y he ido poniendo la riñonera que tengo por ahí, que tenía una hoja de periódico que escamoteé de un bar hace unas fechas, así es, con disimulo, y me la guardo cuando haya buena noticia interesante para comentar en el programa. Esta noticia es del 20 de diciembre y la cabecera dice así: insumisión en la cárcel, desafíos y cubos con lejía. Y dicen así: denuncian que el reglamento no se aplica en el módulo más peligroso de Villena, de la cárcel de Villena, ¿no? De Alicante. Bueno, hablan de la cárcel de Alicante 2 en Villena, dicen que está en una situación muy límite y que las fuentes de penitenciarias dicen, denuncian su ingobernabilidad. Según dicen, como siempre, temen que traspasen las agresiones y los insultos que reciben a diario los funcionarios. Bueno, hablan del módulo FIES, según dicen, contiene la vida más dura posible en la prisión y donde están los internos más peligrosos por perfil y por delitos, se ha convertido, según denuncian estas fuentes, en una trituradora de trabajadores. Ya os imagináis, cuando habla de trituradora de trabajadores se refiere a funcionarios de prisiones. Estas fuentes ya os imagináis que son los funcionarios de prisiones que siempre están lloriqueando, y funcionarios de prisiones que son, que están lloriqueando, que de hecho son, se puede decir, la policía dentro de las cárceles, implicada como siempre y habitualmente en todo tipo de gemanejes, mafias de drogas, sobre todo en agresiones y palizas a internos, ¿no? Y bueno, decir así, ellos atribuyen en este caso, los funcionarios de prisiones de la cárcel de Villena, una actitud muy relajada de la dirección del penal. Dicen que los trabajadores, o sea, ellos, los funcionarios de prisiones, que nosotros como trabajador no nos parece que se les pueda llamar trabajadores, así como cualquier persona que se gana el pan con el sudor de su frente, pero bueno, dice que hay una insumisión absoluta en el módulo FIES, que dicen que es el módulo más complejo y huracanado de la cárcel. Dice que hay 34 presos en primer grado, todos multireincidentes, que desafían a las normas constantemente. Y que no hay, y dice, y cada vez son más sonoras estas desafíos a las normas, porque según ellos, por la falta de medidas correctoras, al tipo de medidas correctoras que se refieren los funcionarios de prisiones, nos imaginamos, ¿no? A las que se refieren. Aparte de las que dan ellos con las porras, se referirá, pues eso, a represalias contra los presos, por supuesto. Y dicen así que antes se les imponía una sanción que pasaba por retirar de su pertenencia 72 horas y prohibir salir al patio. La dirección dice que no quiere problemas y, bueno, el tema es que están con manga ancha y que, bueno, lo que están diciendo, que cuando una enfermera llevó la medicación a un interno con una patología mental y dice que agredió a un jefe de servicio. Para primero lo que nos tenemos que preguntar nosotros es qué hace una persona con una patología mental dentro del módulo FIES de una cárcel, porque desde luego no creemos que sea el tratamiento adecuado. Pues empeorar, lo que hace es fundamentalmente empeorar. Evidentemente. Por eso, eso es lo primero. El tema es que cuando la enfermera le llevó la medicación y le pidió que se la tomara, le tiró un cubo de agua con lejía. Dicen que dos semanas antes, otro preso destrozó el locutorio en el que estaba comunicando con su mujer y con su hijo. El enfado culminó con el cristal roto después de que estampara el auricular y lanzara una silla. O sea, que lo que parece ser, lo que dice destrozar el locutorio, es que golpeó el cristal y que le separaba de su compañera y de su hijo, me imagino. No me extraña que la gente estalle en algún momento, ¿no? Y dicen que no hubo sanción. Dicen que lo normal es que ante un episodio así se le hubieran impedido cualquier comunicación en 6 meses, al margen de haberle sancionado. Sin embargo, se le pasó otro locutorio para que continuara. O sea, están escandalizados los funcionarios porque no le dejaron a este hombre 6 meses sin ver a su hijo y a su compañera, ¿no? Que es lo que piden. Bueno, lo mejor es que dice así, que esto sí que me parece interesante. Mira, es que lo que dice en el artículo, lo voy a leer literalmente, dice: en este régimen los presos solo pueden salir 4 horas al día, algunos únicamente 2, y no tienen relación con el resto. Bajan al patio por parejas, ni siquiera van al comedor. son los funcionarios los que suben el desayuno, la comida y la cena a las celdas. Esta circunstancia contribuye al carácter árido de los internos. ¿Cómo lo coméis esto? Esta circunstancia... Bueno, mentira no es. Eso desde luego contribuye a hacer árido el carácter de cualquiera. Si te privan de la socialización más básica y más mínima, pues sí, normal que... Lo que me gustó a mí de leer esta noticia es que ellos mismos están reconociendo que con este eufemismo del carácter árido de los internos, esta circunstancia, claro, o sea, la circunstancia de que estén metidos en la celda, de que no se relacionen con nadie, de que están en el aislamiento durante el periodo de latismos, contribuye a su carácter árido. No, perdóname, es que lo que estáis haciendo es volver loca a la gente. Porque eso es tortura blanca, le estáis provocando patologías mentales. Sí, sí, está ido, está, ida. Es una neutralización... Claro. Entonces, está graciosa la frasecita esta, ¿no? Que te sale en el mismo, en el periódico mismo, que es El Mundo. Esta circunstancia contribuye al carácter árido de los internos. Luego dice, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias defendió, la Secretaría, perdón, la aplicación del reglamento en la prisión en los casos necesarios y destacó que el reo que lanzó un cubo con lejía arrastra una patología mental y que ya está en el régimen más restrictivo posible. O sea, que es que ya no hay régimen más restrictivos. ¿Qué le quieren hacer? La silla eléctrica, lo siguiente, porque ya si está en el CIES, en el aislamiento total, encima un enfermo mental que no sabemos muy bien qué pinta ahí, encima, claro, dicen, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Dónde quieres que le metamos ya? Si ya no hay más, ya está la celda de aislamiento, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pero eso yo creo que es parte un poco de esa victoria, en realidad, del no sé si decir del Estado, de la socialdemocracia o lo que sea, en cualquier caso del poder, de dar por sentado que los presos no son seres humanos y no deben ser tratados como tal. Porque ese trato en cualquier otro centro que implicara reclusión o permanencia en sitios cerrados, ya sea, yo que sé, un hospital, un convento, un colegio, un avión o lo que sea, resultaría mucho más escandaloso. Pero tratándose de gente que está presa, como hemos otorgado como sociedad a la Administración de Justicia el valor absoluto de lo que es justo y lo que no es justo, pues si estás castigado te mereces lo que te pase porque no eres un miembro de verdad de la sociedad, ¿no? Ya no tienes ni carta de ciudadanía ni nada. Cosa que especialmente es notable, como siempre, pues como en todo, para todo hay clases, ¿no? Cuando estaba Urdangarín en la prisión esa para el solito y tal, nos enterábamos de si un día pasaba frío, de si otro resulta que el bocadillo estaba reseso o de lo que fuera. Y sin embargo, pues con los presos que no tienen esa condición social, pues digamos que vale todo, de alguna manera. Pues esto... Al hilo de lo que comentas, yo quería comentar... una noticia precisamente del Todo por Hacer de diciembre, que habla de el informe que ha hecho la Comisión para la Prevención de la Tortura, que es un comité europeo, pero no de la Unión Europea, es decir, participan más países que no forman parte de la Unión Europea, y que constata la existencia de torturas en centros de detención españoles. Hay que decir que, leído así el artículo, no es que sea demoledor, es decir, no hace un... no retrata una España absolutamente brutal, unos regímenes penitenciarios absolutamente brutales, pero sí marca, además, prisión por prisión y autonomía por autonomía o provincia por provincia, las deficiencias sistemáticas que hay, la falta de medidas o de protocolos que garanticen la seguridad de los presos o que no se conviertan en mero castigo por castigo. Y bueno, está interesante. Yo recomiendo a la gente que se busque el número 131 del Todo por Hacer, porque bueno, está bastante interesante y sobre esto inciden, yo creo que de una manera bastante bastante clara y bastante bastante también sensata. Hacen mención, como siempre, pues al tema de las contenciones mecánicas, que hemos hablado ya aquí muchas veces, que no solo se aplica en las prisiones para no culpables como los CIES y estos sitios, sino también en centros de menores y etcétera, y que han provocado más de una víctima mortal. En la residencia de ancianos. ¿Perdón? En las residencias de ancianos. En las residencias de ancianos y en hospitales, sí, sí. Y bueno, pues comenta un poco sobre las torturas en centros penitenciarios, pues los golpes como castigo para sacar información, habla de las de la que han examinado las condiciones en Castelló 2, Soto del Real, Estremera, Sevilla 2 y Valencia Picassent. Y estoy leyendo textualmente, los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, así como un centro de detención para menores de Algeciras. Y además se ha examinado el trato y garantías ofrecidas a las personas privadas de libertad por la policía en comisaría. Así, el Comité para la Prevención de la Tortura insta en su informe a las autoridades españolas a tomar, entre comillas, medidas decididas para prevenir los malos tratos en prisión y garantizar que los casos se investiguen de forma eficaz. También propone medidas para mejorar el tratamiento de los presos y pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos penitenciarios y para hacer frente a los malos tratos por parte de los agentes de policía. Y bueno, más o menos viene a decir que la mayoría de las personas entrevistadas afirmaron que el trato había sido correcto, pero que sí que había algunos que insistían en que habían sido maltratados, etcétera. Bueno, ahí queda la recomendación. Está claro el tema de maltrato en las cárceles porque habitualmente se salen noticias de, pues, de las... maltrato, me refiero del clásico de palizones, ¿no? Eso está bastante claro. Pero lo que también está claro es que el régimen FIES en sí ya... Bueno, el régimen FIES ya es una forma de tortura. El aislamiento, claro. El aislamiento de los presos en recluidos en celdas, ellos solos, llevando la comida, el desayuno y la cena ahí para no poder relacionarse con otros presos, están encerrados durante largos periodos solos. Está claro, está demostrado que tiene unas secuelas, pues, unas secuelas de todo tipo, físicas y psicológicas gravísimas. Eso es maltrato, eso es tortura blanca, eso ya el régimen FIES es maltrato. Entonces esta gente, lo primero que tendría que hacer cualquier persona es, por supuesto, la cárcel en sí es mala, pero lo mínimo es pedir que, por ejemplo, el régimen FIES, como se ha pedido aquí muchas veces, pues desaparezca, ¿no? Porque ya lo decimos, hay un montón de presos del FIES que desgraciadamente se han suicidado por lo insoportable de esas condiciones que son la tortura misma. O sea, la misma existencia de ese régimen ya es la pues directamente el maltrato aplicado por la legislación penitenciaria del Estado, el maltrato, la tortura y totalmente admitido, ¿no? Eso que queda claro. El problema es que, claro, ahora ya no son aquellos módulos que había en los años 90, que son los que cuenta... Por ejemplo, Claudio en parte de su libro y los que llevaron a todas las movilizaciones durante todos aquellos años, ¿no? Eso se desmanteló en su momento, pero bueno, sigue estando el primer grado, sigue estando el aislamiento, sigue estando el fichero en sí, ¿no? Que no hay que olvidarlo, el FIES en realidad se supone que era un fichero, ¿no? En el cual determinados internos... tenían una vigilancia, un seguimiento más específico, ¿vale? Pero dentro de las categorías de los FIES están también todos los policías, guardias civiles e incluso funcionarios de prisiones que en un momento dado, ¿sabes?, puedan entrar. Hugo creó una categoría específica también para los insumisos, ¿vale? Entonces, pero bueno... todo eso, el aislamiento, el primer grado y tal, continúa y... Y eso. Bueno, pues entonces en las próximas semanas, cuando vamos a ver si conseguimos tener por aquí a Elisa para que nos hable la situación actual de Gabriel, tú nos informarás de a ver qué pasa en Francia con el compañero Claudio, ¿no? A ver si se consigue sacar de ahí, que queremos que con más de 25 años ya va siendo hora ya la edad que tiene de que le suelten, ¿no? Y bueno, ya continuaremos hablando de estas cosas por aquí. Si tenéis algo más que sobre el tema, si no, cambiamos de. Vale, pues si os parece, yo, por cambiar de tema y ya que he recomendado el Todo por Hacer, que siempre creo que es muy recomendable, también sí quiero hacer una crítica a la corriente que yo pues no entiendo porque no soy lo suficientemente listo o creo que hay que criticar un poco, ¿no? Que es el animalismo y el antiespecismo. Porque me sorprendió bastante, y para mal, ver que en una publicación de 15 páginas, 3 se dedican a los animales del circo y a las cotorras argentinas que sabéis que hay en Madrid una campaña para eliminarlas o para bajar su número o su preeminencia en el espacio, porque, ay Dios mío, su preeminencia en el espacio... Bueno, para que haya menos, porque es una especie muy que se produce muy rápido, es de las cosas que se llaman especies invasoras y tal. Y bueno, pues yo la verdad que, no sé, resulta un poco bajo, para mí, un poco descorazonador, ¿no? Que habiendo como hay todas las cuestiones y los problemas y la situación que tenemos, que parece que, joder, o sea, Cáritas, ha sacado hoy un informe diciendo que el 13% de la población española está en riesgo de exclusión social, o sea, hay unos números que son absolutos, cada vez que saca Cáritas en un informe es una barbaridad. Y yo, pues francamente, las cotorras argentinas no las considero una prioridad. Llamadme loco. Bueno, de todas maneras, yo lo que puedo decirte sobre eso es que la gente que la gente que saca el todo por hacer, la publicación esta de Madrid Libertaria, Anarquista y esas cosas, pues es gente que tiene, muchos son de la asamblea antiespecista, hay gente que va del palo ese del antiespecismo, del animalismo y eso, y de hecho muchas veces meten pues artículos bastante extensos sobre el tema, que digo yo que a quien le vaya el tema le gustará, a mí tampoco me gusta verlo, ¿sabes? Que si le da una importancia a eso, lo que dices tú, bueno, pues cada uno tendrá, me imagino que ellos rebatirán rápidamente sus argumentos. En todo sí, caso, sin duda. Claro. Bueno, yo en todo caso te invito a que des un paso adelante, ya que has dicho lo de Cáritas, y lo que pidas es que las cotorras que sean quitadas sean desplumadas y entregadas por Cáritas y por Cruz Roja a esa gente para que las pueda hacer al microondas, por ejemplo, sería una manera de... No, pero bueno, sí, no deja de ser. A mí cuando voy por el barrio, sobre todo, veo esos carteles de una cotorra nunca te desahuciaría, digo yo, ay, madre de Dios, o sea, no sé. A mí personalmente se me cae un poco el alma a los pies, porque lo veo como algo tan, tan bueno, para empezar, completamente alejado de la lucha de clases desde cualquier perspectiva, o sea, no hay lucha, no hay clases ahí, no hay una cuestión material de base ni por asomo. Y, simplemente es solidaridad interespecista. Es solidaridad interespecista, ¿no? Pero es que eso es lo que estaban debatiendo esta mañana en el programa de PEAPA con la Pepa Fernández, que llevó ahí a un señor, pues no sé si sería animalista, vamos, un ecologista de todo, histórico de toda la vida y tal. Y joder, digo, coño, si es que estos son los debates que están teniendo en Radio Nacional de España. En todo caso, ya que lo tiene Radio Nacional de España, el tengo por hacer, hoy no lo tengamos nosotros en la contratertulia. Bueno, sería saturar el tema. No, lo que digo es que en la onomástica, ya que estamos en San Antón, me parece totalmente fuera de lugar traer este tema, que ya pasa rota la blasfemia. En efecto. Entonces, lo que yo sí me parece interesante de todo lo que han dicho las cotorras aquí el señor Paulo es lo que ha tocado del informe de Cáritas, ¿no? De aquí, que ha, pues eso, que ha sacado un informe. Era clarísimo que dicen que a raíz de la pandemia, de la crisis, bueno, que como siempre, ¿qué pasa? Pues lo que se sabe, ¿no? Que los pobres siguen siendo más pobres, los ricos cada vez más ricos, la brecha social cada vez es mayor y, bueno, y las clases, por mucho que nos quieran decir que no, esto lo que demuestra es que las clases existen y de hecho cada vez son más claras y conspicuas, me parece a mí. Esto se junta con el informe que justo el día anterior salió de Intermón Oxfam, se llama, creo, en el que también, pues, ya salen datos que ellos mismos saliendo, fíjate, en los medios de comunicación dicen que ya lo califican de obsceno el reparto de la riqueza y tal. Por supuesto que es obsceno desde hace muchísimo tiempo. Y no solo porque es que hay una mayoría de la gente esté en pelota, pero sí que es obsceno. Entonces, ¿la realidad cuál es? Pues que en un mundo en el que supuestamente las cosas van mejor que nunca, hay más ayudas que nunca, más progreso y todo esto, resulta que cada vez ahí los pobres son más pobres, o sea, la pobreza está aumentando y la riqueza está aumentando. Los millonarios y los millonarios, cada vez hay más millonarios con más dinero y cada vez hay más gente pobre con menos dinero. Pero es que eso es el sistema capitalista y eso va a seguir así. Entonces, esto podríamos enlazar con otras cosas. Esto provoca, por supuesto, o sea, en realidad, todo, esta es la base, que es lo que vamos a hablar, claro, lo que se hablaba antes, lo que hablaban los revolucionarios anarquistas, de esto es la cuestión social, se puede decir, ¿no? O sea, un reparto injusto de todo, la cuestión social, el por qué una gente tiene que tener poder, tiene que tener dinero, tiene que tener patrimonio, exageradamente, y los menos, y por qué los más se ven desposeídos de ningún tipo de poder, están en manos de los otros y no tienen casi nada. Esa es la cuestión social y es lo que ahora en ningún sitio se aborda. En ningún sitio se aborda porque a nadie le interesa, porque todo el mundo que hay ahora mismo, sobre todo dentro de ahora mismo, por ejemplo, lo que tenemos aquí, sufrimos una democracia parlamentaria, todos los partidos son conservadores a la hora de conservar el capitalismo, todos. Unos más dañinos que otros. El PP es algo dañino, pero más dañino, por ejemplo, es la ministra de Trabajo, que es la de esta de Podemos o el PP de lo que sea, ¿no? Esta gente que dice que sí, que se puede cambiar, con la política podemos cambiar la vida de la gente, le subimos el salario mínimo, como han hecho este año, aunque, uy, qué putada, si ahora con la inflación la subida del salario mínimo no vale ni para comprar papel para limpiarse el culo ya, porque ya se la ha comido, por ejemplo, ¿no? Me refiero a toda la gente que trabaja en hacer creer que desde la participación en las elecciones, desde la participación en el sistema, se puede conseguir ir, como quien dice, igualando un poco esto y bajando el gráfico, ¿no? Que los de arriba, que les dé a los de abajo, y estas cosas que es mentira porque no lo decimos nosotros, la contrarrestuvia, que siempre tenemos razón, es que lo dice la estadística. O sea, cada año que pasa, que en todos los informes dicen lo mismo, los pobres más pobres, los ricos más ricos, es así. Entonces, desde luego, ningún gobierno de un signo ni otro ha conseguido nada, porque lo que están trabajando es para que conservar esto como está, ¿no? La cuestión social. Cuando hay estallidos un poco más fuertes, que la gente se harta y ya se salta lo que debe saltarse respecto a la ley, a las normas que le mantienen ahí, callados, como ha pasado, por ejemplo, en Kazajistán, pues entonces ya las cosas se hacen como se hace desde arriba, ¿no? Entonces ya palo y plomo, matar a la gente, que hablaremos del tema, y eso son protestas, por ejemplo, de descontento, ¿no?, de la gente de altura y hartazgo, de la gente de hastío, y cuando pasa eso, pues a machacar, matar a la gente, y hasta la próxima vez que haya un levantamiento. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, la contestación está desesperada, no digo allí o en muchos sitios, pues ahora mismo no hay una alternativa real, se puede decir político-social, no hay una alternativa en la cabeza de parte de la población a este sistema imperante. Entonces, la desesperación lleva a que cuando la gente estalla, pues sí, en algún caso pues se matan unos cuantos, que se tranquilice el tema y se acabó, ¿no? Por dar un poco unos datos del demoledor informe de Cáritas, y leo textualmente, 2,7 millones de jóvenes en España en exclusión social, 650.000 de ellos se sumaron a esta situación en 2021, es decir, ha crecido un 20% en la exclusión social en jóvenes entre 16 y 34 años, que ya a mí considerar a alguien con 34 joven me parece muy optimista, pero desde luego excluidos socialmente están, o sea, es una... La situación que se plantea, pues la verdad que es bastante desoladora. Sí, pero a ver, lo desolador no son nuestros datos. Lo desolador es que estos datos pasan año tras año, continúan las cosas, no igual, sino peor, y no pasa nada. No pasa nada. Esto es asumido. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que hay gente que tiene mucho dinero, que la Amancio Ortega está forrado, que hay mucha gente que tiene mucho dinero, y sin embargo, no pasa absolutamente nada. Nada. No, lo que pasa es que la gente se suma a esa ideología y a ese mitificar a los millonarios y valorarlos como auténticos dioses, ¿no? Que es un poco en lo que está, pero bueno, también es en lo que está el aparato, es en lo que invierte su dinero, eso también pues tiene que tener frutos, o sea, es un poco de lógica. Estaría bueno que no los tuviese. Si con todo la chapa que dan y con todos los medios que tienen y los recursos que tienen, todo el mundo les fuera ahí contestatario, pues vaya chufa de poder que tendrían. Todo el mundo no, pero yo qué sé, es que de todo el mundo a nadie, nadie, mira, cada 26 horas, eso es del informe de los de Oxfam, esto dicen eso. La riqueza de los 10 hombres más ricos del planeta se ha duplicado. Sí, desde la pandemia, sí. Mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado, esto solo a causa de la epidemia esta del COVID, la COVID o como se le quiera llamar, ¿no? Cada 26 horas aparece un nuevo millonario en el mundo. Me imagino que no será solo la suerte o la lotería. Y luego dicen que las desigualdades contribuyen... Que no sabemos muy bien, yo también siempre me pregunto dónde sacan estos cálculos, pero bueno, las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos una persona cada 4 segundos. Entonces, bueno, esto, ¿qué es lo que pasa? Oxfam Intermón, primero nos pinta este panorama desolador que ellos mismos califican de obsceno y hablan eso, que más de un millón de personas pasaban a encontrarse en situación de carencia material severa durante el primer año de la pandemia, mientras los 23 principales mil millonarios de aquí, patrios españoles, han visto que su riqueza en un 29%, que no está mal, el aumento casi un 30% en tan poco tiempo, y esta gente, Oxfam Intermón, pide más políticas públicas, impulsar medidas fiscales para redistribuir estos beneficios extremos y que se reintegren a la economía real. Bueno, Más intervención estatal, claro, que van a pedir. A ver. La política de estas, como dicen, las políticas sociales, en realidad, las políticas sociales lo que hacen es paliar un poco esto, sobre todo de manera que la cosa no llegue a lo mejor a un punto que se vaya de madre, ¿no? Es verdad, mantener subvencionada parte de la población, porque claro, tampoco pues se puede. Yo ya he leído por ahí algún artículo, algún análisis que viene a decir esto, que al final la cosa está tan obscena que van a tener que empezar a, ¿no? Bueno, dejar de robar así a puertas y repartir. También en el 2009. Para que la gente se calme, porque si no, claro. También en el 2009 Sarkozy iba a refundar el capitalismo. Es decir, pero esto vamos, también es un poco. O sea, por ejemplo, no hablo en concreto aquí de, yo qué sé, de España, pero ya. Bueno, en otros sitios y lo que hemos comentado antes de Kazajistán, que esa es la. Además, que vamos, esa es la primera revuelta, además del cambio climático, ¿no? Y de, bueno, más bien que del cambio climático, del tema de la energía, que aunque está todo más o menos ligado, lo van a querer ligar, ¿no? Pero que sí, la cosa viene muy jodida. Entonces. Lo que ha pasado en Kazajistán, desde luego no lo han aplacado dando un poco de dinero los ricachones de la zona, sino mandando a los militares, y como los suyos no podían, los rusos, a repartir. Porque pasaban al pueblo. A la gente, me refiero. Así es como se... Bueno, tampoco lo de Kazajstán tiene un origen social, pero tiene también mucho de geopolítica y a saco paco, y habría mucho que hablar de China, de Rusia, del antiguo gobierno, del nuevo gobierno, de los turcos por ahí metiendo baza, y de revuelta social, pero también ahí en las calles de Kazajstán no todo el mundo que andaba por ahí eran vecinos quejándose por la subida de precios del gas, que eso era la base, pero vamos, es una revuelta de base social que ha sido, en este caso, intervenida geopolíticamente a un nivel estratosférico, de estas cosas que parecía que ya no se iban a ver y que se ven a saco paco. Y además, casualmente, todo esto pasa también justo cuando en Ucrania estaban las cosas calentitas, ahí como, o sea, tiene mucho de avispero geopolítico internacional del Inland, de Eurasia, y habría que hablar con profundidad, aunque también hay bastantes análisis interesantes desde un punto de vista puramente anticapitalista y de revuelta de masas, pero bueno, ahí hay para que hagamos un máster en distintos temas y distintos aspectos. Y desde luego que en Kazajstán no lo van a sacar con la renta básica, sospecho. No, eso está claro. Pero para empezar, mira, yo recomiendo un articulillo que estuve el otro día leyendo, que venía en la página esta de las barricadas, un artículo con entrevistas a gente más o menos también cercana allí, y gente que tiene idea de lo que ha pasado y de diferentes cosas en la página de las barricadas, pero lo que ha pasado en Kazajistán. Se pueden conseguir bastantes cosas por ahí por internet. La cosa, y vale, puede ser compleja, pero lo cierto es que la base ha sido un estallido social de gente que protestaba por una cosa concreta, como ha pasado en otros lugares. Sí, luego se puede una decir subida del como diésel, siempre, el gobierno de allí que decía, pues lo que dicen los gobiernos de todo el mundo cuando pasa eso. Entre otras cosas, que son... grupos organizados terroristas internos y, como siempre, con apoyo o también con intervención de potencias extranjeras. Eso es el mantra de cuando hay siempre disturbios o cuando hay alguna... Pero que sea el mantra no quiere decir que sea siempre mentira. No, porque no, el gobierno de Kazajstán lo han quitado de en medio sus vecinos porque les ha interesado, y por sus vecinos me refiero a China y Rusia, que en este caso van de la mano. O sea que otra cosa ahí habría que ver, a lo mejor, si bueno, que es muy complejo y que a mí no me vale aquello de, vamos, desde luego que si ha entrado ahí... Si se ha pasado lo que ha pasado, no ha sido simplemente a un pobre gobierno desvalido que le han ayudado sus vecinitos. Ahí ha habido mucho más este gobierno. Vamos, de hecho, os recuerdo que una de las primeras cosas que ha habido ahora, cuando han acabado las cosas, es que el antiguo jefe de los servicios secretos del Estado kazajo ha sido purgado allí. O sea, que haya habido, o sea, eso ya es bastante sintomático, que no es una espontánea revuelta social por el precio del gas. Pero vamos, que también en Kazajstán el régimen, pues sí que ha tenido una sobreexplotación del proletariado kazajo, ¿no? Allí, vamos, si no hay más que ver las imágenes que se ven de un país que tiene bastantes recursos naturales y bastante riqueza, pues las zonas de los barrios, vamos, de las regiones productoras de petróleo, etcétera, pues el nivel de vida es bajísimo y pues para los estándares regionales, ¿no? Entonces, pues ahí se han dado un montón de cosas. Recordemos que ahí ha habido una dictadura larguísima y de un personaje... pues eso, que provenía de la nomenclatura soviética y que luego acabó siendo casi una especie de eterno dictador de Kazajistán, y ahora pues, el cambio de régimen y sus sucesores, pues ahí ha habido muchas luchas de poder, muchas cosas, mucha geopolítica internacional que bueno, que... Yo, que de todas maneras, y yo creo. Lo mismo que no vamos a decir que hayas... Que, vamos, yo tampoco me atrevería a decir que eso no ha sido ninguna revuelta espontánea, que no haya tenido una base espontánea y que todavía han sido tejemanejes de los servicios secretos de los estados colombianos. No, es que nadie ha dicho eso, eso lo estás interpretando tú, pero vamos, que la intervención de los rusos ha sido precisamente, ha sido más que nada para desautorizar ese gobierno que se les estaba yendo de las manos y volver a meterlo al redil. Y en ese caso pues sí que los rusos pueden haber estado interesados en que esas protestas se vayan de las manos hasta cierto nivel, y también los chinos y pues también habría que ver por la intervención de los occidentales, por lo que te digo, porque Kazajstán, gran parte de Kazajstán está en la mismísima retaguardia de donde está ahora mismo la tensión de la zona del Donbass, de las movilizaciones de los rusos, de la, vamos, que hay ahí un pastelón de los buenos que parece de 1914 más que del 2022 y que hay muchísimas cosas, y que evidentemente el estallido social pues ha sido determinado por el tema del gas y por cuestiones económicas, pero bueno, que hay cosas que se dejan estallar o que se inflan interesadamente. Sí. Evidentemente no se lo han inventado, no han salido señores con bigotes, con narices de plástico, haciéndose pasar por... Sí, perfectamente alimentado. Eso está claro. No hay ningún problema, pero hay muchísimas cosas que... Y lo que es cierto es que la sangre que ha corrido tampoco era... Tomate frito, la sangre que ha corrido tampoco era tomate frito. Pero con muchísima miga. Y si antes habíamos dicho que no íbamos a hablar porque no teníamos preparado, no sé por qué lo estaba haciendo. Bueno, hay que... No tenemos pero preparado. Que salir. No, pero hay que hablar del tema, claro que sí. Y lo que digo, que los muertos están muertos. Todos vimos a las autoridades de allí... Como decían que, bueno, para empezar, que eran terroristas y que cualquier persona que estuviera le iban a tirar a matar y le iban a matar y adiós. Eso es un mensaje que dieron y de hecho lo hicieron porque ha habido decenas, ya no sabemos la cifra exacta, ya veremos si llegan a trascender o no, pero ha habido decenas y decenas de muertos, ¿no? Por balas. Y es cierto que las imágenes de los edificios oficiales calcinados y arrasados, igual que también ha habido saqueos y ha habido cosas, es cierto que... eso, que se ha visto que eso ha pasado y que se ha aplastado desde luego a sangre y fuego, literalmente, bueno. Y bueno, pues entonces esperemos poder enterarnos un poquillo más, empaparnos de lo que haya acontecido y dar algunos datos más concretos, pero es una revuelta como las que se dan alrededor del mundo, se puede decir, en prácticamente todos los lugares, menos aquí donde estamos, que nunca pasa nada, pero en los últimos años, bueno, es continuo, yo no sé... No sé, pero vamos, este año pasado y este año ha habido un montón de lugares en Sudamérica, revuelta muy potente, muy fuerte, de las que hemos hablado algo, luego pues nos estamos hablando ella de lo que ha pasado en Colombia, lo que ha quedado allí, todo lo que pasó en Chile, lo que pasa en un montón de lugares, ¿no? Ahí sí que hay estallidos, hay enfrentamientos, sí que hay descontento, está claro, hay descontento porque de luego que hay motivos y razones para que lo haya. Entonces, sí, lo que pasa es que aquí el descontento se canaliza más bien por la apatía, la evasión... Y la depresión o el suicidio, ¿no? Un poco, aunque bueno. Hombre, también, pero por suerte no todo el mundo que está descontento con el sistema político económico. Por suerte no, por suerte no. Eso te digo. Pero quiero decir que sí, que ese descontento está en todos lados, incluso en las sociedades o las partes del mundo más prósperas. Y sí, yo creo que es algo que se viene... percibiendo ya de manera mucho más amplia desde hace muchos años. Claro, por eso yo creo que el mensaje desde las pequeñas, irrisorias y no sé si llamar fuerzas, se puede decir que realmente antisistemas reales que están contra el sistema imperante, que no sé si llamarle fuerzas porque fuerzas tenemos pocas, pero desde luego lo que hay que decir, lo que hay que tener es un discurso de algo que diga que esto es inaceptable directamente. No es que, no solo pedir, ¿no?, que hay que poner fin a estas desigualdades con unas políticas públicas, hay que impulsar medidas fiscales para redistribuir, tal y cual. No, perdóname, pero es que yo sepa, la fiscalidad no está hecha para redistribuir el dinero. O sea, los impuestos que el Ministerio de Hacienda, los impuestos que cobra, que nos saja a todo el mundo, nos fusila, no están hechos con la idea de hacer una sociedad igualitaria Es que qué tontería es esa. Están hechos para financiar un Estado que lo que hace es mantener la situación, el statu quo imperante en el que, como decimos, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, ellos tienen el poder, la fuerza, los medios de comunicación, y aquí quien hable, pues, va de culo, ese es el tema. Mira, con datos de estos, dice que si los 10 hombres más ricos del mundo, que han duplicado, más que duplicar su fortuna en estos dos primeros años, perdieran ahora mismo el 99,999% de su riqueza, seguirían siendo más ricos que el 99% de la población del planeta. O sea, que son unos datos, ¿sabes? Realmente que ya se nos van, ¿no? Se nos van. Pero lo que hay que decir es que esto no se puede permitir. No, redistribución fiscal, ni redistribución fiscal ni nada. No puede permitirse, no puede haber una sociedad, no puede existir un mundo en el que haya tan pocos con tanto y tantos con tan poco. No puede existir. No es cuestión de redistribución fiscal. Bueno, yo, aprovechando esta pausa que has hecho, y quería comentar, que lo vamos a poner en la descripción del programa, una entrevista a Carlos Taibo, periodista, no sé, porque ha colaborado mucho en prensa, pero no es periodista, es profesor. Profesor universitario, eso, como tal. Profesor de la universidad, sí. Una entrevista que le hicieron de 12 minutos sobre decrecimiento en Radio Nacional de España, bueno, en Radio 4, o 4, hace poco, que por lo visto no se ha llegado a emitir, y él la ha publicado él por su cuenta, porque la ha conseguido y tal, porque la iban a poner, pero al final parece ser que no. Y bueno, son 12 minutitos, está interesante, es de lo que suele hablar él, ¿no?, del decrecimiento, pues, y tal. Voy a hacer una crítica, y cuando digo crítica digo negativa, a esa entrevista. Creo que Taibo te enreda el solo y no transmite bien el mensaje, porque de hecho se nota que la propia periodista, o sea, el mensaje final parece que es una especie de agorero que solo presenta evolución negativa, pero no, parece que no queda claro cuál es la causa de esta situación y de esta evolución negativa, ¿no? Es lo que me da a mí en el tramo final de la entrevista. Corrígeme si me equivoco, lo que no pasará, ni lo uno ni lo otro. Pero el mensaje final parece una especie de gurú del apocalipsis. Va a llegar y que como que no presenta, en vez de poner claro la crítica, pues la crítica al sistema imperante y al crecimiento continuo como causa del... Sí, sí, sí. En todo caso, coincido con... Ya que Carlos Taibo, pero nosotros no tenemos a Carlos Taibo, pero tenemos a Redín, al que no podemos corregir porque él mismo dice que es incorregible, pero tú, Redín, sí puedes corregir a Carlos Taibo. Dinos tú cuál debía ser ese mensaje final y potente que se... Pues te voy a decir una cosa. Yo creo que como eres un chico inteligente, aunque selecto, te puedes escuchar la entrevista y llegarás a la misma conclusión, dado a que es inmarcesible e incorregible. No, si no digo que no digas. Es que al final de la entrevista, cuando la periodista le... Sí, le hace cuatro preguntas y parece como que lo pone un poco contra las cuerdas. Sí, parece que le suplica algún tipo de optimismo, de alternativa tal, pues ahí yo creo que flojea un poco el mensaje, sinceramente. Y eso, claro, yo creo que un ciudadano medio, un oyente medio de Radio Nacional de España, pues podría verlo así, o sea, no, sinceramente no, o sea, parece una especie de mensajero de noticias negativas y encima parece que la culpa de los males es de los decrecentores, no no del propio sistema, que es el que te habla eso. O sea, en vez de decir esto va a llegar, lo podemos ver, ¿no?, por las buenas o por las malas, dilatando y tomando vaselina o en seco, y parece que no. Parece mejor dar la sensación casi de no busquemos, esperemos, sigamos rezando para que llegue una evolución tecnológica que nos salve in extremis gracias a la ciencia y al progreso, y no escuchemos a estos agoreros que parecen además que son los causantes de la situación, en vez de estar planteando pues casi el último salvavidas que queda en el Titanic que se hunde, ¿no? Pero bueno, es mi impresión. Sí, yo escuchándola tuve también un poco la impresión. También es verdad que yo sin conocer mucho la obra, bueno, mucho ni poco, porque yo lo he escuchado en entrevistas, pero yo nunca me he leído un libro suyo. Sí que es verdad que su manera de expresarse en general ya es como dificilita. porque es esta cosa muy... Es un profesor universitario. Es un profesor universitario un poco rococó en cuanto a su forma de expresar. Ahora, yo, con el contenido de las cosas que plantea, en general estoy de acuerdo y creo que es bastante interesante. Y si hay que decir que esta entrevista fue, pues no sé si se le puede decir censurada, ocultada o lo que sea, también es verdad que yo lo he escuchado más de una entrevista cuando salía de vez en cuando en Carne Cruda, cuando Carne Cruda estaba en Radio Nacional, en Radio 3, que también hay que decir que lo echaron al de Carne Cruda por cuestiones políticas. O sea que se podría decir que Carlos Taibo ha sido censurado en Radio Nacional o que está vetado o cuasi vetado en Radio Nacional. Yo creo que no sería exagerado decir eso. Nosotros no estamos vetados, que colamos de vez en cuando. ¡Uy, que no! ¡Uy, que no! Igual en Radio Nacional no, pero en el resto, vamos. Sí, digo, bueno, hablando eso de la labor social del Estado y cómo ayuda a la gente más desfavorecida, ¿no? Para eso tiene sus ministerios de asuntos sociales y eso, pues un tema que está trascendiendo bastante últimamente y que ya lo comentamos hace ya bastante tiempo, que pasó lo mismo hace un año, es el tema de lo bien que protegen y cuidan a los menores tutelados. Sí, las menores tuteladas en Madrid, sí. A las mujeres menores tuteladas, ¿no? Por las instituciones estas del Estado que protegen a los pobrecitos y que hayan desarraigados. Y el escandalazo este de que un montón de chavalas tuteladas, pues están, mientras son tuteladas, están metidas a la vez en redes de prostitución, están siendo prostituidas, drogadas, vamos, un auténtico escándalo y que además pasa en varios lugares, ¿no? Una cosa concreta que ha pasado hace tiempo, vuelve a pasar en varios sitios, o sea que es una cosa ya recurrente. Sí, no, desde luego la institución tiene una capacidad, bueno, capacidad no, yo creo que capacidad sí tendría, pero un interés bastante escaso en la verdadera tutela o protección de los menores en situaciones comprometidas o jodidas, porque es que la verdad, lees algo de esta cuestión de los 35 detenidos por tener a 10 menores de edad prostituidas y engancharlas al crack, ni más ni menos, y es que, hostia, da escalofríos, la verdad. Y todo esto, como siempre, pues en los barrios, pues en los barrios, pues creo que era Usera y Vallecas. O sea que bueno. Bueno, me imagino que de todas maneras, en los centros abiertos o no, en los que estén estas chavalas, tendrán unos presupuestos bastante jugosos. Hombre, sí, claro, habrá educadores, sociólogos. Habrá un montón de dinero que corra y gente que viva de estas cosas, ¿no? O sea, que dinero meten, invierten. Igual que ahora, igual se gastan un montón de dinero o por lo menos alguna partida de dinero por el tema del suicidio y pagan a no sé, a psiquiatras, a muchos psicólogos y a psiquiatras. Igual hasta te subvencionan la medicación psiquiátrica, no lo sabemos. Pero desde luego, poco se va a hacer porque esto no es solución para nada. Es una especie de lavado de cara como que vamos a redistribuir lo que decimos con algo del dinero público, vamos a ayudar a los más pobres, pero estamos viendo de lo que sirve. Y es que no es este caso ni otro, son muchos. O sea, es que es así. El pesimismo que has dicho antes, realmente, a día de hoy, quien no sea pesimista, tiene un en cuestión social, por lo menos, tiene de luego un grave problema. Si no eres pesimista, hazte lo mirar, ¿eh? Bueno, yo tampoco lo diría así, porque el pesimismo también es una cosa muy, muy desmovilizadora. Ya, hombre, sí, pero muchas razones para ser optimista no hay, pero el pesimismo te lleva a la apatía, a la derrota y finalmente al... Bueno, eso solo ocurre en espíritu como tú, a la gente más válida, lo que le llevas a reforzarse en sus convicciones. Pero da la casualidad de que la gente más válida y los pobres de espíritu como yo estamos sometidos a la misma dictadura del reloj que nos indica que esta contratertulia se está terminando. Quedan 25 segundos. No sé si alguien quiere decir algo muy rápidamente. Muy elocuente. Parece que no hay tiempo. Sí, lo que hay que decir es que nuestro compromiso con la idea es inquebrantable. Y con esto, queridos contratertulios, tendremos... Lo que tenemos que saber es qué idea. Hasta la semana que viene. Hasta luego.